Buenos días. Buenos días. Esta mañana madrugamos muy temprano para saber qué pasó con Jesús, ¿cierto? Y es la misma respuesta desde hace 2000 años. Lo dice el universo, lo dice la creación, lo dice la historia, lo dice la Biblia. Jesús está vivo. La tumba está vacía. ¿Qué poder tan impresionante el de Dios es este? Le invito para que oremos. Amado Padre, querido Padre, que estás en el cielo, queremos darte gracias en esta mañana por permitirnos creer sin haber visto, porque somos bienaventurados al creer que tú has levantado a tu Hijo Jesucristo entre los muertos. Te queremos dar gracias por ello. Gracias por la salvación que has obrado por medio de ese sacrificio a favor de la humanidad. Gracias porque Él, al participar de carne y sangre, venció al imperio de la muerte y al que lo tenía. Él fue la muerte de la muerte. Padre, queremos darte gracias porque Él se ha levantado entre los muertos y nos ha encomendado una tarea, una misión, y es proclamar a toda criatura las buenas nuevas de salvación. Gracias porque podremos disfrutar, al igual que el Señor Jesucristo, de un cuerpo glorificado, nosotros tus hijos podremos tener también participación en la resurrección de los muertos y podemos vivir contigo por la eternidad. Te adoramos, eres un Dios santo y justo, digno de ser adorado, porque solo tú eres Dios y solo tú eres santo. Y te queremos rogar que tu Santo Espíritu en esta mañana abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la grandiosa esperanza que tenemos en tu Hijo Cristo. Saber que estaremos contigo por la eternidad mientras caminamos en este planeta y en esta tierra proclamando que Jesús vive. Para la gloria tuya, en el nombre de tu Hijo Jesús, rogamos que tu Santo Espíritu nos hable, Señor. Amén. Bueno, muchas personas creen en la inmortalidad del alma, creen en la reencarnación, creen que la vida, creen en la vida más allá de la muerte. Otros simplemente valoran esta vida atesorando cada momento de su existencia, pensando que esta es solo la vida que se vive después de muertos. Se acabó esto, ¿verdad? Pero muy pocas personas están seguras de que su cuerpo se levantará de la muerte y podrán disfrutar de la presencia de Dios sin límite de tiempo, en un lugar donde jamás se volverá a experimentar el dolor del pecado y de la muerte. Existen muchas religiones, existen muchos dioses, muchos mitos. Mas la palabra de Dios nos dice que el mismo Elohim, Jehová, ha jurado por sí mismo cumplir todo lo que está escrito en la Biblia sin que falte una sola jota, que primero será destruido este universo antes que se deje de cumplir todo lo que está escrito en su palabra. La evidencia que confirma que todo lo que dice Él es fiel y verdad es que ha levantado entre los muertos a su Hijo Jesús de Nazaret. Y podemos estar seguros que todo lo que ha dicho acerca del futuro se va a cumplir. La misma vida cotidiana nos dice que todos nosotros, los seres humanos, vivimos antes o después de Cristo. Y esa es una verdad que ha pasado de generación en generación, de la cual hoy hacemos memoria. Queremos estudiar con claridad las consecuencias de la resurrección. Hay una consecuencia. Si Jesús se levantó entre los muertos, hay consecuencias. Si se hubiera quedado retenido por la muerte, pues nada hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Pero como se levantó entre los muertos, hay unas consecuencias. Queremos estudiarlas en esta mañana, los resultados de creer o no en ella, y la esperanza a la cual podemos aferrarnos si somos participantes de su muerte y de su resurrección. La primera consecuencia de la resurrección es que Jesús vive. Jesús vive. Uy, qué bueno. Jesús está vivo, hermanos. Y está a la diestra del Padre. Otra consecuencia es que el templo de Jerusalén deja de ser un lugar santo y la casa de Dios. Hay resurrección para todos los seres humanos, justos e injustos. Hay una segunda muerte. Veremos, si Dios lo permite, cómo serán estos cuerpos resucitados y que Jesús, cómo podemos tener esa vida en el Hijo de Dios. Le invito para que abramos nuestras Biblias en Isaías, capítulo 45. Mientras llegan ahí, vamos a ver por qué Jesús vive. El Señor Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero Sacrificial sin mancha, que quita el pecado del mundo. En los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte. A causa de su temor reverente, él aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación. Él se compadeció de nuestras debilidades y fue tentado en todo según nuestra semejanza, mas sin pecado. No hubo pecado en él. Asimismo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y aconteció que después de haberse aparecido a sus discípulos, a más de 500 personas, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dios, con la extraordinaria grandeza de su poder, operó en Cristo, resucitándola entre los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solamente era el Cordero Sacrificial, sino que también era el sumo sacerdote, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y también fue declarado por Dios el sumo sacerdote para siempre. Vemos que Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote y ha hecho un sacrificio eternamente para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. Es muy normal en estas semanas ver romerías de personas corriendo hacia templos, ¿verdad? Corriendo a Monserrate, corriendo a Uga, corriendo a Popayán, corriendo a Jerusalén. Pareciera que estuvieran buscando un lugar santo para ir a hacer memoria de su Dios. Y quiero que empecemos este estudio con una premisa. Y entonces está en Isaías 45, verso 18. Y escuchemos lo que Dios dice. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Versículo 20. Reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mire lo que dice el 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hasta ahí leamos. Hay algo que Dios ha prometido por su propio nombre, y es que toda rodilla se va a doblar delante de él. Hoy nosotros podemos doblar nuestras rodillas arrepentidos por nuestra maldad delante de este hombre que ha muerto en la cruz, el Hijo de Dios. Pero otros doblarán sus rodillas en el juicio del gran trono, donde serán condenados eternamente. Entonces, el templo de Jerusalén deja de ser un lugar santo y la casa de Dios. Hay unas consecuencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Ya hemos visto nosotros entonces que Él se levantó de los muertos, se le apareció a las mujeres, se le apareció a sus discípulos, se le aparece a más de 500 personas. Luego sube al cielo, ¿cierto? Y está sentado a la diestra del Padre. Pero bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa luego? Recordemos que muchos de sus apóstoles volvieron a sus quehaceres diarios. Así que encontrarme con el Jesús, con la vida de Jesús, con Jesús muerto, no cambia mi vida. Pero encontrarme con Jesús resucitado, tiene que haber una transformación completa de mi vida. No puede mi vida seguir igual al encontrarme con Jesús resucitado. Recordemos algo, la primera vez que se nombra casa de Dios en la Biblia es en Génesis. Por allá cuando Jacob está de camino de Berseba Arán, ¿cierto? Él llega, está agotado, se pone el sol, se acuesta y tiene un sueño. Y dice que vio una escalera que tocaba el cielo y la punta de la tierra, y descendían y subían ángeles, y que Jehová estaba en la parte de arriba de la escalera. Y él se despierta y dice, oh, esto es la casa de Dios, esto es un lugar santísimo, no me había dado cuenta. Coge la piedra en la cual está dormido, la coloca, unge aceite ahí y llama a ese lugar la casa de Dios, ¿verdad? No se nos olvide esto. Juan 2, vamos a estar moviendo la Biblia en varios versículos, así que mucho ánimo. Juan 2, 19. Dice allí lo siguiente. Lleguemos allí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, 19. Y vamos a ver algo que el Señor Jesucristo dice allí. 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y Juan en 1:51 dice, agregó: de cierto os digo que desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles del cielo subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo habla de reedificar el templo en tres días y hace alusión a su cuerpo, él realmente estaba diciendo que la presencia de Dios ya no iba a estar en lugares materiales, no iba a estar en el templo de Salomón, no iba a estar en Betel, no iba a estar en ningún lugar físico, sino que desde ahora en adelante la presencia de Dios y el único camino para comunicarse con Dios iba a ser el templo, el mismo. El mismo Señor Jesús es el templo y la única comunicación que va a haber entre el cielo y la tierra y el cielo, es por Jesús. Así que si usted está buscando a Jesucristo, así que si usted está buscando ir al cielo, así que si quiere la vida eterna, no hay otro camino. Muchos caminos conducen a Roma y lo llevan a Roma, pero al cielo La Biblia es enfática en decir que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. En ninguno otro hay salvación, en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación y en quien podamos ser salvos, nos dice el libro de los Hechos. Y en Apocalipsis 21:22, yo se los leo acá, dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Así que desde la primera vez que se nombra la casa de Dios y el templo, hasta el templo de Salomón, luego Moisés tenía el tabernáculo, ahí bajaba la nube, la presencia de Dios, luego se construye el templo de Salomón, y recuerdan que Daniel miraba hacia el templo 3 veces cuando oraba, entonces ya no pasa eso. Hoy en día eso cambia completamente, ya no hay lugar, no hay necesidad de ir a buscar templos, de ir a buscar lugares santos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, templo del Dios viviente. Así que la única manera para llegar al cielo es por medio de Jesús. Cualquier persona que hoy quiere ir al cielo y encontrarse con Dios tiene que entender que el único camino entre el cielo y la tierra es Jesucristo el Señor, que los ángeles, los principados, los dominios, las potestades se someten a su señorío, que Dios bajó la escalera y caminó en la tierra para buscar lo que se había perdido. Tal vez todos los caminos conducen a Roma, pero uno solo conduce a Dios. Que las religiones no salvan, ninguna religión salva. Que los fundadores de las religiones están muertos en sus tumbas, retenidos por la muerte por cuanto en ellos había pecado. Que en cada tumba de cada fundador de religión, de cada pensamiento, sistema de pensamiento, en sus tumbas hay flores, en sus tumbas están sus cuerpos. Mas en el de Cristo Jesús, la tumba está vacía. Él vive para la gloria de Dios Padre. Así que ahí tenemos un argumento muy poderoso para entender que hay una dispensación diferente con la muerte y la resurrección de Jesucristo, antes de Él y después de Él. Cambian las cosas. Otra cosa que cambia es la siguiente: en el Antiguo Testamento se tenía entendido que todos los muertos iban a un solo lugar, ¿sí? Entonces era muy fácil encontrar a David diciendo: no dejes que mi alma descienda al Seol, porque ¿quién te ha de alabar allá? Entonces, el Hades y el Seol se llama la región de los muertos. La Biblia nos enseña que en la tierra hay 3 lugares. Hay algo que se llama el abismo, hay algo que se llama la región de los muertos y algo que se llama las prisiones eternas de oscuridad, donde hay ángeles allí, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a abrir un poquito así la cortina y ver a través de la Biblia un poco de la eternidad y las consecuencias de la resurrección. Entonces, algo que cambia, entonces es lo siguiente: cuando el Señor Jesucristo dice del rico y Lázaro, dice que el rico iba al seno de Abraham, pero cuando muere en la cruz le dice al ladrón que va ¿dónde? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en el Antiguo Testamento, todas las personas bienaventuradas o injustas iban a un mismo lugar que se llama la región de los muertos. La Biblia nos dice que estaban separados por una cima, se podían ver, no podían pasar de un lado para otro. Cuando el Señor Jesucristo muere y desciende, Él saca a todos esos que están allí justos y se los lleva al paraíso. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Estaré ausente en el cuerpo, pero presente para Dios. Es decir, que apenas muramos, a la presencia de nuestro buen Padre. Ya no iremos a ese lugar. ¿Bien? ¿Está ahí, vamos bien? Eso es otra cosa que cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 2 cosas han cambiado. ¿Y todo esto por qué? Como consecuencia de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Está ahí, vamos bien? No se vayan a dormir, por favor. Hagan fuerza contra ese frío. Bueno, en Daniel, en Juan y en Hechos, en esos 3 pasajes habla acerca de la resurrección, tanto para justos como para injustos. ¿Lo tenemos claro? Todas las personas van a resucitar de entre los muertos. Daniel dice en 12, para los que apuntan, 12:2-3, yo les leo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y Juan 5, 28, 29 dice: No os asombréis de estos, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La promesa de Dios de que todo hombre doblará sus rodillas delante de Él tiene que ver mucho con la resurrección que va a ocurrir para todas las personas. Si bien todos vamos a resucitar, no va a pasar al mismo tiempo todos. Va a haber un orden en la resurrección. Le invito para que vayamos a Primera Carta a los Corintios 15, capítulo 15, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, 20 al 25. Los versículos anteriores hablan de que si Cristo no ha resucitado, pues vana nuestra fe, somos los más dignos de lástima, pero como Cristo sí resucitó, somos bienaventurados, dichosos, felices, estaremos con Dios por toda la eternidad. 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Miren el orden. Entonces Cristo, las primicias. Entonces Él seguía cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Cuando los agrícolas hacían su cosecha, iban delante del sacerdote y les llevaban las primicias del fruto. No llevaban uno, las primicias. Entonces allá hay un pasaje en Mateo que habla acerca de esas primicias, que es Mateo 27, 51, 53, apúntelo y lo estudia luego. Ahí llega y dice que cuando el Señor Jesucristo murió, se rasgó el velo de arriba abajo, y que aconteció algo, unos sepulcros se abrieron, y después que resucitó, todos esos muertos se levantaron, se aparecieron a muchos, ya nunca más se volvieron a nombrar. Entonces Cristo, las primicias, era el fruto, la primera cosechita de la resurrección. Luego, los que son de Cristo, entonces son la segunda. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Entonces esto se divide en dos partes, ¿sí? Entonces, ¿quién nos da más luz de ese pasaje? De primero a los Tesalonicenses 4:13. En estas, los que son de Cristo, yo le voy a leer acá para que usted no se salga de ese pasaje. Dice en Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses 4:13 al 16, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de ángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que esperamos, verdad? Tomamos la cena, decimos, hacemos memoria y proclamamos que Él viene. Bueno, Él viene en dos tiempos. Una, no toca la tierra, viene por su iglesia, todos los que han creído en el nombre de Jesús. Pero entonces, si Él viniera hoy, en esta mañana, ¿estamos listos para irnos con Él? Bueno, menos mal estamos preparados. Todos los que murieron de ayer, que están en las tumbas, que han creído en Cristo, ellos resucitarán primero que nosotros. Entonces eso es, dice Él, como en un abrir y cerrar de ojos, ellos se levantarán de las tumbas y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, y nos encontraremos con el Señor en el cielo, y nos iremos para el cielo con Él, con el cuerpo resucitado. ¿Se han preguntado cómo es ese cuerpo? Bueno, la Biblia tiene la respuesta para eso. Vamos a estar con Él en las bodas del Cordero. Allí pasaremos por algo que se llama el Tribunal de Cristo. Allí recibiremos galardones por nuestra obediencia aquí en la tierra. Porque dice el Señor en Efesios que Él preparó obras de antemano para que nosotros estuviéramos caminando por ellas, no para que estuviéramos andando y haciendo lo que bien nos parezca, sino para que estemos todo el tiempo. ¿Recuerdan los pasajes desde esta mañana? Dice que después de que resucitó le dijo a los apóstoles: id y predicad a toda criatura. La tarea de nosotros es esa: predicar las buenas nuevas, que en Jesús hay perdón de pecados, que hay resurrección de muertos, que hay vida eterna. No es más. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que pagar servicios, pero eso no debe de consumir mi vida. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, allá se darán los galardones. Mientras tanto, aquí en la tierra va a entrar algo, una etapa que se llama la tribulación. Van a pasar por un periodo de gran tribulación y al final de ese periodo regresará el Señor Jesucristo a tomar el reino que le pertenece, el reino de David, su padre. Bueno, sigamos entonces la lectura en primera carta a los Corintios 15. Dice entonces, vimos que Cristo, las primicias, ¿cierto? Luego los que son de Cristo, que son en dos tiempos, los que murieron antes y nosotros los que estemos vivos en ese momento. 23. Cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando llegue, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, después de que reina, tiene su reinado, lo entrega a su Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, dejemos ahí hasta el 26. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Hasta ahí va la resurrección de los justos, verdad? Pero hay una resurrección para todos aquellos que no han querido creer, que no han aceptado como un regalo la salvación, que son orgullosos, soberbios, que dicen: yo no tengo necesidad de ningún Cristo, no tengo necesidad de ningún Jesús. La segunda muerte tiene lugar en el juicio del gran trono blanco, donde Dios pedirá al mar la muerte y el Hades que entregue todos los muertos. Allí resucitarán todos los injustos. En este juicio se dictará sentencia contra todas las personas que rechazaron la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Aquellos quienes vivieron su vida para sí mismos y no quisieron saber ni conocer nada acerca de Dios, su palabra, ni de su Hijo. Puestos de rodillas delante del juez, aceptarán que merecen ir al fuego eterno, que Dios es justo y santo y que su condena es el pago justo por su maldad. Al lago de fuego irán todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios concederá en su justicia lo que ellos realmente quisieron en esta vida. No queremos saber nada de Dios. No queremos que Él nos diga cómo tenemos que vivir. Queremos vivir a nuestra manera. Cuando Dios le resucite entre los muertos, les dirá: apartados de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto significa sufrimiento y desesperación. Es como cuando uno toma una decisión mala, ¿verdad? Y trae consecuencias pésimas para la vida. Y uno quisiera volver el tiempo y decir: uy, hubiera decidido diferente, todo saldría mejor. Y le pesa a uno todo el tiempo: pero ¿por qué tomé esa decisión tan mala? Y tiene todo el peso y todas las consecuencias de esa mala decisión. Ese será el lloro de ellos. Le invito para que veamos un momento Apocalipsis capítulo 20. Dejemos una marca ahí en Corintios, que ya vamos a volver allí. Apocalipsis capítulo 20. Al pasar los 1000 años del reinado del Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que esos 1000 años Satanás es apresado, luego él es soltado al finalizar los 1000 años, él convoca a las naciones para hacer una guerra contra el santo de Dios, y ahí él los destruye. Entonces lanza a Satanás, al falso profeta, al anticristo, al lago de fuego, y allá van a ir a parar, ¿quiénes? Después de ese milenio va a haber un juicio para todas las naciones. Esto es lo que va a acontecer allí. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Es decir, ya este cielo tan bonito y esta tierra, no hay lugar para ellos en la eternidad. Y los muertos grandes y pequeños, y vi a los muertos, versículo 12, Apocalipsis 20, 12, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por causa de las cosas que estaban escritas en ellos, según sus obras. 13, el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, 5. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Allí no se puede experimentar la misericordia de Dios. No hay segunda oportunidad para aquellos que despreciaron la sangre del Cordero, porque escrito está para todos los hombres que mueran una sola vez y después hay un juicio. ¿Qué vas a decir en esta mañana? ¿Qué es más importante a la luz de la Biblia? Tu alma es lo más importante. ¿Qué darás si la pierdes? No te van a alcanzar todas las riquezas para poder sacarla de este lugar. No hay ninguna buena obra, no hay ningún pago tan alto que pueda satisfacer la demanda de la santidad de Dios. Solo en Jesucristo, su Hijo Dios, el Creador del universo, se complace, en su sacrificio expiatorio se deleita. Tal vez si nosotros hubiéramos leído únicamente que Él se le aparece y le cambia la vida, nosotros no alcanzaríamos a entender cuál es el lugar al que van a parar esas almas a las cuales no les predicamos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, ¿no tienes compasión de ellos? Van a ser condenados eternamente. Por eso es necesario que lo entendamos, que aún hay misericordia en Jesús, que la gracia es un regalo que no merecemos, que Él nos quiere dar el cielo. Ahí está el juicio. Ellos podrán disfrutar de un cuerpo glorificado, pero serán apartados al lago de fuego, lejos de la presencia de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda en Mateo 25: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es mejor que prediquemos el Evangelio. Es mejor que digamos las buenas nuevas a toda persona y no que seamos inculpados de la sangre de ellos. Es mejor que en el día del juicio de ellos se les pueda mostrar: mira, Él te predicó tal día y tú dijiste: yo no quiero saber nada de ese Jesús. Es preferible que ellos sean expuestos al Evangelio y no que mueran y nosotros nos vayamos con la boca cerrada. Pasaremos mucha vergüenza si no abrimos nuestra boca. Cada vez nos preocupamos mucho más por nuestros cuerpos terrenales, ¿verdad? Nos da cada vez más problemas, debemos cuidar nuestra alimentación, hacer deporte, ir al médico, que no se nos suba los triglicéridos, la hipertensión, la artritis, el dolor del colon, las articulaciones, que se nos caen los dientes, que se pierde la vista, que uff, eso sale como caro mantener este cuerpo, ¿no? Este, ¿no? Es el de ustedes. Este cuerpo está destinado a morir, a volver a la tierra. Y Dios ha prometido que nos dará un nuevo cuerpo glorificado, que no nos dará problemas. Un cuerpo que no se va a enfermar, que no sentirá dolor, un cuerpo fuerte. Así que, hermanos, cuando Dios permita que nosotros, en nosotros los quebrantos de salud, demos gracias al Señor, porque va a ser por un poco tiempo. Y al levantarnos Él nuevamente entre los muertos, vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Veamos cómo era. Lucas 24:36. ¿Está ahí, vamos bien? Si alguien está dormido, por favor, despiértelo, ayúdelo, que no se vaya a ir igual como entró, con frío en el corazón. Lucas 24:36. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es el primero en todo. Él tiene la preeminencia en todo absolutamente. Y como Él resucitó, así es la cosecha, tal cual son todos. Porque el destino final de nosotros es hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tanto en cuerpo como en carácter. Mientras aún hablaban de estas cosas, ¿quiénes? Los discípulos. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Entonces, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene, ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado, un panal de miel, y Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Entonces, lo primero que podemos ver en su cuerpo es de carne y hueso. Es un cuerpo que se puede reconocer. Es un cuerpo que puede comer, que habla. Ahí hay una parte muy interesante, y es que Él les muestra sus heridas, pero no sangra. ¿Sí? Ahí se los dejo y luego se los explico. A mi pensar, no se necesita la sangre, porque en esta vida terrenal, en nuestra sangre, cuando nos sacan la sangre, ahí sale absolutamente todo, ¿no? Que tiene problemas de triglicéridos, que tiene en la sangre está la vida. Pero Él entregó hasta la última gota de su sangre. Y lo que se siembra no es ese cuerpo. Lo que sale no es este cuerpo. Bueno, en Mateo 16:19 dice: el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, que ese cuerpo no está limitado por la dimensión en la que existimos, por la gravedad o por la materia física. Primera carta a los Corintios 15, 35, 38, donde estábamos. No pierdan la marca de ahí, porque siempre vamos a estar allí. Entonces decimos que es un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que se puede reconocer. También cuando iba con los discípulos, que iban camino de Emaús, se puede ver que Él podía recorrer grandes distancias en poco tiempo. Bueno, primera carta a los Corintios 15, 35, 58, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Ya estamos allí? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces Él nos va a dar aquí unas ilustraciones. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Mire, para los que creen en la reencarnación, aquí hay un argumento que dice que no en la otra vida vamos a ser ratones y que venimos de ser jirafas. No, ¿por qué? Porque una carne, no toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. El de nosotros en este momento es terrenal. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra este cuerpo en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo animal, se resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo Al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como vamos a resucitar, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, ¿no les parece increíble ese último versículo? Después de hablar de todo lo que va a pasar, que vamos a tener un cuerpo sin pecado, incorruptible, fuerte, resplandeciente, espiritual, hermoso y que nunca morirá, nos diga: así que, hermanos, estad firmes en la obra del Señor, porque el trabajo no es en vano. El trabajo que hacemos aquí en la tierra, en nuestras empresas, en nuestro estudio, ese trabajo acaba cuando morimos, pero el trabajo en la obra del Señor tiene recompensa eterna. ¿Qué estás haciendo tú? No habrá más lágrimas, no más lloro, no más dolor. Muchas personas piensan que solo se van a encontrar con Dios al final de la vida. Lo cierto es que desde ya puedo conocer al Hijo de Dios. Lo cierto es que desde ya puedo experimentar una vida santa por medio de Él, por medio de su Santo Espíritu, el cual operó en Jesús levantándolo de entre los muertos. Puedo disfrutar desde ya de la vida eterna, puedo disfrutar desde ya de la comunión con Dios, nuestro Padre. Si creo que Jesús ha pagado por mis pecados, puedo desde ya tener esa vida eterna. Y aun cuando mi cuerpo exterior se esté deteriorando, en mi hombre interior, en el nuevo hombre que Dios me ha dado, cada día se va fortaleciendo hasta que se levante del polvo de la tierra y el Señor me dote con un cuerpo con el cual pueda vivir por la eternidad junto a Él. Juan 11:25, Evangelio de Juan, veamos lo que Él dice. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí nos está preguntando: ¿crees esto? ¿Lo crees? Otra consecuencia de la resurrección es que Él partió hacia el cielo a hacer otra tarea. Juan 14, 1, 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El mundo no lo sabe, nosotros lo sabemos. ¿Dónde está Él? A la diestra del Padre, en las alturas gobernándolo todo. Él es la cabeza de toda autoridad, de todo principado. Él es la cabeza de todo. Nosotros sabemos el camino, ¿verdad? Él es el camino al Padre. No hay otro camino. Ya lo sabemos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Basadas en las tradiciones de los hombres. Pablo me está diciendo que me tengo que cuidar de las filosofías, de las huecas sutilezas y de las tradiciones de los hombres. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con Él fuimos sepultados en el bautismo, y en Él también hemos resucitado por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Nosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, y Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le invito a que vayamos a Apocalipsis 21. El haber estudiado este tema y poder haber visto estos pasajes, entiendo mucho más cuando el Señor Jesucristo se apareció y decía: no temas, porque todo esto produce temor, terror, caer muerto. El que escribió el libro de las Revelaciones, Juan, dice que él cayó como muerto. Isaías, todos se desplomaban, a pesar de que tuvieron comunión con él, se desplomaban. Porque muchas veces no entendemos la grandeza de la santidad, de la justicia de Dios. Él es santo, justo, puro. Es grande, sublime. Muchas veces no lo entendemos. Por eso es bueno que estemos estudiando su palabra todo el tiempo y haciendo la obra que Él nos manda hacer para poder conocerle aún más. Apocalipsis, ¿qué dije? 21, ¿verdad? 21 del 1 al 5 les leo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Ese mismo Juan nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. No habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor y los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Desde la historia sagrada nos encontramos con un Dios que quiere tener comunión con el hombre. Cuando estaba con Adán, caminaba, tenía paseos continuos con Adán. Le mostraba su creación. Adán le colocaba nombres a los animales, a las plantas. Pero al desconfiar a Adán de su creador, se rompió esa comunión. Fueron echados y por causa de un hombre entró el pecado, y del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros. Por cuanto todos pecamos, lejos estamos de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Es decir, que ese Dios del universo magnífico y grande toma forma de un siervo, de un hombre. Eso es lo que dice Filipenses 2:5, ¿verdad? 2:5-8. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Estando en esa condición, fue obediente hasta la muerte. Tú y yo somos obedientes hasta nuestra muerte. Pensemos por un segundo cómo es nuestra obediencia a ese Dios del universo. Porque Él no se agrada de la media obediencia. Él se agrada que se cumpla su palabra tal cual la manda. Nos enseña que el mismo Dios del universo, el Hijo de Dios, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un hombre. Nació como hombre, creció como hombre y en todo fue hecho semejante a nosotros. Con angustias, aflicciones, tentaciones, alegrías, disfrutó de la amistad de sus amigos, comió con ellos, habló y lloró por ellos. Su compasión era impresionante hacia los más débiles, cojos, ciegos, enfermos, endemoniados, paralíticos, niños y viudas. Vimos en el Apocalipsis que en la eternidad no habrán templos. Él es el templo. ¿Nos damos cuenta? Caminó con Adán, caminó en los pies del Señor Jesucristo y quiere tener comunión con nosotros. Y el versículo que leímos en Isaías tiene su fundamento en esto, que Dios no lo hizo arbitrariamente de que todo el mundo doblara sus rodillas, sino que bajó a rescatar lo que se había perdido. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por eso se van a doblar las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de ella, porque Él vino a buscarnos. ¿Qué haces tú con la salvación? ¿Estás proclamando el Evangelio? Tienes una responsabilidad. Hoy puedes doblar tu corazón y tus rodillas en gratitud delante de Dios por el perdón que ha dado en la persona de Jesús, quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Reconocer y aceptar que Él es el único camino entre el cielo y la tierra y que no hay otro Dios en el universo en quien encontremos salvación. La resurrección de Jesucristo es la evidencia que Dios es fiel y verdadero y su palabra es digna de ser tenida por confiable. ¿Cómo está tu caminar hoy con Dios? ¿Reconoces el camino que va al cielo? ¿Te estás preparando para encontrarte con el Señor si fuera hoy, si fuera ya? ¿Estás teniendo un conocimiento diario de quién es Dios? ¿Cómo vives tu vida? No debemos continuar desperdiciando nuestras vidas, sabiendo aún que el día del Señor está cerca y su venida inminente. No desperdiciemos nuestras vidas. Debemos de tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en no estimarnos o tener algo a qué aferrarnos en esta tierra, sino despojarnos, ser obedientes a su palabra día a día hasta la muerte, mirando por las personas más débiles, ganando almas, predicando las buenas noticias que en Jesús hay salvación y perdón de pecados, sirviendo al Señor con gozo y alegría, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y al final recibiremos la bendición enorme de verlo cara a cara, de disfrutar de su compañía. La misma respuesta, año tras año, siglo tras siglo, en esa tumba. Jesús está vivo para la gloria del Padre. Querido Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias porque podemos ver la condenación eterna que habrá para todos aquellos que no han sido expuestos a tu evangelio, Señor. Sabemos que ellos no tienen excusa, que ellos mismos reconocerán que se merecen la condenación eterna. Pero te ruego, Padre, que nos ayudes a cumplir la tarea que nos has mandado hacer de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y confiar que tú, Hijo Cristo, que tu Santo Espíritu están con nosotros todos los días de nuestra vida. Padre, ayúdanos a tener compasión por las almas que se pierden. Incomódanos. Que de nuestra boca salga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo iré. Para la gloria tuya, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.